Atento, atenta, soy el Adri, corresponsal popular para Radio El Grito. Bueno, ya ha llegado el mes de octubre, comienzan las actividades en este mes en nuestro valle detrás de la sierra. Hoy nos venimos a la ciudad de Mina Clavero porque se está organizando el primer encuentro departamental incluyendo. Así que, bueno, vamos a hablar con Andrea Díaz. Ella es coordinadora del área de política social aquí de la municipalidad de Mina, que nos cuenta un poquito de qué trata esto. Buen día, André, ¿cómo estás? Hola, Adri, buen día. Y a vos y a toda la audiencia. Mira, con muchísima alegría quería invitarlos para este primer encuentro de departamental incluyendo. Le hemos puesto el nombre incluyendo. Y justo en el mes de octubre, que es el mes de la inclusión. ¿De qué trataría entonces esto que están organizando? Mira, la idea, el objetivo principal es visibilizar todos los espacios del departamento San Alberto, que bueno, ya nos han confirmado varias localidades y espacios públicos y privados que van a asistir, y es visibilizar la tarea diaria y de lo que se trata, ¿no? Nada más y nada menos que de garantizar los derechos a personas con discapacidad. Claro, esto apunta más que nada al área de discapacidad. Al área de discapacidad, sí, sí. Todo lo que corresponde a ser inclusivo. ¿Quiénes van a participar en este o quiénes están invitados? Están invitadas las comunas del departamento de San Alberto, bueno, algunas de San Javier, los espacios públicos de acá de Mina Clavero y de privados. Todos que trabajen en materia de discapacidad. Claro, y también, gente de Córdoba. Viene la subsecretaría, nos va a acompañar la subsecretaría de discapacidad de la provincia de Córdoba. También nos van a acompañar el ballet A Nuestro Ritmo de Villa Dolores. Y bueno, y artistas y invitados de acá de Mina Clavero. Bueno, ¿cuál es el trabajo diario que acá realizan ustedes? Mira, acá tenemos un gabinete interdisciplinario y la oficina de inclusión y accesibilidad para personas con discapacidad, donde se hacen las entrevistas y bueno, se van manejando los turnos y es un acompañamiento integral para las personas con discapacidad y los familiares. ¿Por qué deciden esta vez realizar un encuentro departamental? Se organiza para visibilizar los espacios, para darnos a conocer, para que las familias, el ciudadano, el vecino, la vecina en general, conozcan y que sepan que en cada localidad de alguna forma se están garantizando derechos. Sabemos que nos falta un montón, mucho, pero bueno, son los primeros pasos que estamos dando y estaría buenísimo que sigamos avanzando a ver si un día dejamos de pensarnos como pueblo que tiene que incluir, sino ya un pueblo inclusivo, una ciudad inclusiva. Claro, está bueno que lo pensando que no solo sea no sé, Mina Clavero, sino que sea todo el valle, ¿no? Por lo menos San Alberto, para que se haga algo mancomunado. Sí, sí, sí, es la idea. Formamos también parte de la Mesa Departamental de Discapacidad, que es la idea, casualmente, de unir esfuerzos, acciones, para optimizar todos los recursos. Sí, qué bueno. Sí. ¿Dónde se va a hacer esto? Se va a realizar en el Centro Cultural Come Chinguanes, el viernes 6, ahora este viernes, de 11 a 14 horas. Bueno, ¿esta es una invitación al público en general o solamente a los organismos de los pueblos? Al público en general, a los organismos, a quien desee participar, es bienvenido y bienvenida. A familias completas. Familias, alumnos, sí, sí. Bueno, André, gracias por recibir a Radio Grito, siempre acá con buena onda. Y bueno, esperemos el viernes a ver si quizás me puedo dar una vueltita por aquí. Dale, te super esperamos a vos y a todo el que quiera asistir, es bienvenido y bienvenida.